en este caso un invitado estrella al que tuvimos la suerte de entrevistar. En realidad lo entrevistaste vos, pero estuvimos en su casa. Estuvimos en su casa charlando los dos. Estamos hablando del señor Pedro Aznar, esos músicos increíbles que nos abrió la puerta, nos dio la posibilidad de charlar un rato largo de forma muy distendida, de contarnos algunas cosas por las cuales pasó y sobre todo, lo más interesante, contarnos cómo fueron esos años de la infancia en la cual se construye esa persona, se construye esa posibilidad de amar, empezar a tenerle afecto, cariño, y podemos decir amor, hacia la guitarra, hacia tocar, hacia la posibilidad de cantar y hacia la música. Y en esta primera parte que vamos a escuchar ya mismo, arrancando, nos cuenta un poquito esto con respecto a qué pasaba en esa infancia, cómo fue la primera vez que agarró una guitarra. Por suerte fue muy temprano el descubrimiento de que lo que hacía podía tocarle el corazón a otro. Creo que esa es la marca de un gran artista, cuando a través de lo personal toca una hebra universal. Esa me parece que es la definición de un gran artista. De nuevo perdí la ruta, navego por los desiertos, camino por mares muertos, la noche entera se enluta. A los 9 años empecé a estudiar formalmente guitarra, cosa que no me causó mucha gracia que me mandaran a estudiar, porque me parecía que era una obligación y pensé que iba a ser un plomo como era la escuela o como era ir a estudiar inglés. Pero resultó que no, que fui a dar a las manos de una maestra súper cuidadosa y con una excelente pedagogía y con un tremendo amor por los chicos, y que hacía ver el aprendizaje de la música como una cosa divertida, fácil, espontánea, y me volví de la primera clase fascinado, enamorado de ella y enamorado de estudiar música y de tocar la guitarra. Yo ya me volví sabiendo una melodía que tendría, no sé, 6 notas, y dije, ya sé tocar la guitarra. Eso habla de la buena, de mi desatino, habla también, pero en gran parte habla de la excelente pedagogía de ella. Se llamaba Elba Vignaldo, porque me hizo sentir eso, me hizo sentir que era como un juego, que era simplemente ir a descubrir las notas que estaban encerradas entre esas cuerdas, a ver qué había ahí. Y como ya descubrí la primera, dije, oh ya, ya está, hay que seguir descubriendo otras, y eso es todo. Y en realidad eso es todo, en un punto, ¿no? Recuerdo una vez, en un viejo país, rey, un noble campesino, le hablo, le dijo, te ofrezco lujos y placeres, si tú me enseñas a vivir feliz, el humilde hombre. Y en relación a cuando se despierta la vocación, yo creo que eso es muy temprano. El dilema en el que se veían mis viejos, porque yo era un pibe muy inquieto, era un plomo, pero más que hiperactivo, así de los chicos que son hiperquinéticos, era hiperactivo del mate, o sea, no tenía paz, cosa que fue un indicador para tiempos futuros. Y ahora entiendo el desasosiego que les daría, porque me doy cuenta, después de todo este tiempo, me doy cuenta, yo ahora aprendí a identificar un cierto desasosiego que viene aparejado al acto creativo. Generalmente cuando me lleno de ideas y estoy a punto de grabar un disco o de componer algo, o de que algún poema me está golpeando la puerta para salir, hay un desasosiego muy profundo y no quepo en mí. Estoy medio como terriblemente inquieto y lo único que me tranquiliza es cuando eso finalmente sale. Y en aquel momento mi vieja le preguntó a una vecina, le dijo, no sabemos qué hacer más con este chico, porque está como loco. Y la señora le dijo, ¿por qué no lo manda? ¿Qué le gusta a él? Le dijo, mirá que, con qué buen tino. Dijo, ¿qué le gusta? ¿Qué cosas lo apasionan? ¿Qué lo divierte? ¿Con qué juega? Dijeron, él se la pasa golpeando tachos en el fondo el día entero y cantando canciones a los gritos en un idioma inventado de él y no sé qué. Dijo, ¿por qué no lo manda a estudiar música? Mándalo a estudiar guitarra. Y así fue, que me mandaron por esa señora que hasta el día de hoy no paro de agradecerle a cada segundo, ¿no? Yo quise el fin y había más, yo quise más no había fin, lo que yo quise encontrar, que estaba atrás y no aquí, desde la sombra no vi las sombras y no vi luz. Y fue una cosa absolutamente feliz, porque fue un encuentro, ¿no? Fue encontrar una vocación. Y eso hizo, iba a decir, hizo camino en mí. No, en realidad yo hice camino en eso. Me encontré con un camino y fue la cosa más natural del mundo caminar por ahí. A milímetros de Dios, a milímetros del odio, a milímetros de vos, a milímetros del rojo, a milímetros del sol, a milímetros del cuerpo. Cortar, cortar, cortar lo que no da. Soltar tu globo de felicidad. Sí, me imagino haciendo alguna cosa que no sea necesariamente de las artes, pero yo creo que le encontraría siempre alguna vuelta que tendría que ver con lo estético o con algún hecho que vaya más allá de del utilitarismo de una cosa. Luna nubilada. Yo cuando veía la luna, sí, está bien, sabía que era, me habían dicho en la escuela que era una bola de piedra que daba vueltas porque la gravedad, bla, no sé qué. Pero también había una magia que venía junto con esa luz. O sea, pasaba algo y me acuerdo que miraba el cuadrante del primer reloj que me habían regalado y bajo la luz de la luna era otra cosa. Ahí pasaba algo. Se convertía como en una especie de objeto medio sobrenatural. ¿Cuántos siglos faltan? Reconocer algo. Yo estuve en la charla de una hora en la casa de Pedro Aznar y me preguntaba, porque yo sé que Gustavo trabaja mucho y sé cómo trabaja, pero cómo se las iba a ingeniar para resumir todo eso que había sido con tanto contenido en tan poco tiempo como el que tiene en este programa. Y creo que hasta acá está maravillosamente bien y además la combinación con la música. Una joya, ¿eh? Ojalá que Pedro Aznar lo esté escuchando y si no, se lo mandamos, mirá. Pero la verdad que, digo, uno puede decir que uno va mezclando la música, pero la posibilidad de tener todos esos temas musicales tan maravillosos para poder mezclar y musicalizar un informe y esas palabras no se puede siempre, no se tiene siempre. Con lo cual, la verdad que eso es lo más interesante, esa hora de charla que tuvimos con él. Pero hay más, ¿eh? No se terminó acá. Hay más, porque él puede resumir, pero no tanto. Así que en un ratito vamos a tener un poquito más de Pedro Aznar. Just a jealous guy, I'm just a jealous guy, I'm just a jealous guy. Y seguimos hablando de Pedro Aznar. Por favor. Tuvimos la primera parte en la cual nos contaba su más tierna infancia. Pero ¿qué pasa cuando una persona que ya eligió con tanta vehemencia y con tanta fuerza un instrumento, la música, y que lo rodea en toda su vida? ¿Qué pasa cuando llega a la adolescencia? ¿Se resguarda en eso? ¿Siente más seguridad de pertenecer a un cierto grupo? Y de eso hablábamos con Pedro Aznar. Ella se perdió porque suponía lo que debería pasar. Creo que la visión con la que viene munido alguien creativo tiene un poco de una especie de locura controlada. Te deparás con esa idea, te quedas un poco más tranquilo. Dices, bueno, está bien, entonces esto no es un borde de la locura, ni es un ejercicio vano de invención, sino que es una expresión de una subjetividad. Siempre vio fantasmas que no había, veía muy mal. Empecé a tocar profesionalmente a los 14 años con el grupo Madre Atómica. Y ahí hice mis primeras Armitas como autor de canciones o de autor de música. Sí, la adolescencia nunca es fácil para nadie. Estás un poco en lucha con vos mismo, tratando de crecer y tratando de llegar a buen término con vos mismo, con tus ideales, con tus necesidades, con tus anhelos, con tu idea del mundo, con tu idea de vos mismo. Y muchas veces esas ideas están enfrentadas a lo que el mundo piensa o a lo que el mundo te dice que debería ser. Y te tenés que saber plantar ante eso. Y es muy difícil porque tenés pocas herramientas. Y sí, yo creo que un chico que tenga la herramienta del arte a la mano tiene una enorme ventaja. Por jardines de su barrio, la siesta es cómplice total. La construcción de quien uno es tiene innumerables facetas y abarca montones de cosas, desde los dibujos animados que veías de chico hasta el primer libro importante, para vos importante, con el que te topaste, ¿no? ¿Qué sé yo? Para mí descubrir a Pablo Neruda en la adolescencia fue una revelación. Escuchar a los Beatles fue una revelación. Escuchar a Alberto Gismonti, a Ravel, a Miles Davis, a Piazzolla, a Mercedes Sosa, a Sui Generis. Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Esto que te cuenta el luthier de luthier, que junta chatarritas y latitas y cosas que se oye, y eso le va disparando cosas, absolutamente es así. Cada uno en su rubro junta latitas. Va juntando ideitas. En cuanto a lo que yo hago, hay muchas cosas que pueden dar la sensación de que fueron escritas en un largo proceso de extremo cuidado y dedicación. Y no, hay cosas que directamente las soñé y que eran así. Cuando no tenía nada de cien, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Sí, mucha gente se me acerca a agradecerme por haberlos acompañado desde mi obra. Obviamente que yo lo agradezco y me siento absolutamente honrado por eso, porque sé lo que me pasa a mí con mis artistas favoritos y sé cuánto les agradezco yo a ellos que me hayan ayudado a mí y me sigan ayudando. Porque esa ayuda viene en momentos de zozobra verdaderos, en momentos en que se te hace la noche y tal vez un poema te salva a las 2 de la mañana, ¿no? Te salva de hacer una estupidez, o una canción, o una película. Y viste que el universo conspira, que de golpe parecería que cuando estás más necesitado de oír determinadas cosas, el mundo te pone esas cosas adelante, una tras la otra. Cuando llegó Carta la vi, cuando iba a salir Keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. El mundo sin inventiva, sin imaginación, sin magia no vale la pena vivirlo. Se convierte en un lugar de una crueldad espantosa, se convierte en una carga. Vivir sería una carga si no pudiéramos cantar, bailar, pintar, cocinar rico, qué sé yo, salir a mirar un paisaje, besarse. Sería una cosa atroz vivir. Y hablar con Pedro Aznar y no preguntarle de Serú Girán es casi un sacrilegio. Uno le podría preguntar por un montón de otras cosas que hizo. Estuvo, entre otros músicos, con Pat Metheny dando vueltas alrededor del mundo. Pero no preguntarle nada sobre Serú Girán parece como medio extraño. Es dejar pasar una parte de la historia muy importante para él para el resto de la banda, pero sobre todo también para todo el rock nacional. Por lo tanto, le preguntamos un poco, ¿ellos vivían esa sensación de que transformaban algo, de que para mucha gente era oxígeno en ese momento? Y esto nos contestaba Pedro Aznar. La idea de que la música es un lugar de resistencia ante la agresión del medio, lo habíamos mencionado con esto de la adolescencia, ¿no? En esos artistas superhéroes para uno, que expresan lo que uno necesita decir, lo que uno necesita oír. Serú Girán se encontró en esa posición, precisamente, en un momento en que todo el país estaba viviendo circunstancias terribles. Yo no sé si éramos del todo conscientes de esa responsabilidad. Tal vez hubiera sido demasiado, si lo hubiéramos sabido. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Lo que hacíamos era expresar lo que nos pasaba a nosotros y cómo nosotros nos sentíamos adentro de eso. Y resultó que eso tocó muy profundamente a mucha gente y se convirtió en una brisa fresca, ¿no? En un oxígeno para poder seguir viviendo. Por eso, de hecho, me gustaría ampliar eso de la adolescencia y de ese fervor que tienen los adolescentes por sus artistas favoritos. Yo creo que a todos nos sigue pasando el resto de nuestra vida, ¿no? Hay autores a los que uno vuelve una y otra vez, y autores nuevos que vas descubriendo que te ayudan a vivir, ni más ni menos. Que te ayudan a terminar de entender cosas que te pasan adentro, cosas que pasan en tu vida. Que te ayudan a interpretarlo, te ayudan a procesarlo, a digerirlo, a mejorarlo, a cambiarlo. A despreocuparte de cosas por las cuales no te tendrías que preocupar más. Con el tiempo vas cambiando y tus ojos van mirando más allá.